Sí, en principio es una ayuda territorial que es de Catriel hasta Allen, con presencia de más de 15 personas del Ministerio de Desarrollo Social, coordinado por nuestra coordinadora provincial, Miriam Said. Están trabajando con todos los municipios, con los equipos de desarrollo social de todos los municipios, y es desde alimentos básicos a elementos básicos como son los colchones, la frazada, todo lo que se pierde con las inundaciones. Así que algunas ayudas puntuales con el tema de ayuda para techos y chapas y esto. Así que bueno, eso es lo que estamos ahora coordinando con cada municipio, y hacemos cabeza acá en Chicureti porque bueno, es el municipio más importante, además que fue uno de los más afectados, así que estamos trabajando con Aníbal acá. Y ahora a la tarde se me va a llevar a hacer un recorrido para ver cuáles son los lugares más afectados, cómo estamos, y para que yo le pueda transmitir esto también a la Ministra de Desarrollo Social. Mañana van a estar dos secretarios de Desarrollo Social que van a estar en territorio, porque bueno, no pudieron venir antes, pero van a estar viendo cómo estamos desarrollando el trabajo territorial. Muchas gracias. No, gracias a vos.